Bueno, en primer lugar tengo que decir que veo aquí gente que pues ya tiene una cierta edad. Qué bueno. ¿Por qué lo digo? Porque algunos se puede preguntar, después de 20 años, de 30 y de 40 años de matrimonio, ¿se puede seguir creciendo, madurando en el amor? ¿Todavía tengo que perdonar después de 45 años de casado, casada? Mira, no se deja de amar, no se deja de crecer nunca en la vida. Nunca. El otro día me pidieron una misa de renovación de promesas conyugales. La parejita cumplía 76 años de casados. 76. Parecían dos momias de Egipto, una cosa impresionante. Pero felices hasta adelante los dos renovándose. Imagínate cuando escuché que se dijeron, y prometo serte fiel. Yo hasta pensé, ¿habrá de otra? Pero qué maravilla, qué maravilla. 76 años y pido una misa para decirle adiós a mi familia y a todo el mundo. Sigo enamorada de este tío, enamorada, enamorado de esta tía, y le vengo a prometer amor hasta el último día de mi vida. Qué belleza, qué belleza. Así que no queda descartada ninguna persona aquí. Y segundo, imagínate que se me acerca una persona terminando una charla hace 4 años y me dice, padre, cuando usted habla da la impresión de que usted cree que está hablando a puro matrimonio bonito, estable, feliz, etc. ¿Nunca se ha puesto a pensar que probablemente entre la gente que le está escuchando, es decir, hoy aquí, no pienses en otro auditorio, hoy aquí, probablemente aquí hay divorciados y divorciadas, vueltos a casar, tercera vuelta, cuarta administración, madres solteras, gente arrejuntada sin sacramento y ni siquiera el civil? Te conocí, me conociste, estamos bien, nos vamos a vivir juntos sin ni siquiera un papelito. Mañana me peleo contigo y te digo chao, fue un placer. Qué bueno que no estamos casados así, ni te debo ni me debes. El coche, llévate el tuyo, yo me quedo con el mío. La casa era mía, tú te viniste para acá y así podemos vivir. Amor libre, sin compromisos. A lo mejor me está escuchando aquí alguno que sí tiene el civil, pero no el sacramento. No puedes comulgar, qué desastre. No estás bien delante de Dios, no te puedes confesar, pero bueno, tienes un pequeño compromiso. A lo mejor me está escuchando aquí gente, fíjense cómo es la casuística, es impresionante, que está casada por el civil y por la iglesia y no se aman. ¡Qué desperdicio! Tú y yo tenemos todo, menos amor. Puedo comulgar, me puedo confesar, tengo 3 hijos preciosos. No puedo puedo comulgar y confesarme y todo, simplemente que llego a la casa y digo, ¡qué horror! Me hubiera quedado más tiempo en el trabajo. No siento lo que sentía por ti. ¿Cómo se puede vivir así? Pero la casuística no se acaba, ¿eh? Estoy casado por el civil, por la iglesia, tengo 3 hijitos y nos amamos. ¡Buh! El mejor cuadro del mundo. Pero hace 10 años cometí un error. Me acosté con una compañera de la oficina y tengo un hijo por fuera. Y entonces una vez a la semana tengo que ir a verlo y mi mujer se pone histérica y, ya te vas a ver al otro hijo y también la vas a ver a ella. ¿Cuánto dinero les vas a llevar? ¿Te la pasas mejor con ellos que con nosotros? Quiero que me pongas a mi nombre todas las cosas de tus hijos, no el que tuviste por allá afuera, ese no sé qué. Y uno se pregunta, ¿y para qué te fuiste a meter con otra persona? El matrimonio que Dios creó, un hombre, una mujer y 3 hijitos. Mi abuelita, 17. Eran otros tiempos. No había televisión y todas estas cosas. Tengo un compañero legionario de Cristo que es el número 22. 22. Sus papás, no contentos con tener ya 2 equipos de fútbol, soccer, Se fueron por el árbitro. Tienen 23. Y son felices, ya se murieron como 10. Mi compañero es el número 22 y tiene 50 años. Ya los papás están en el cielo viendo cómo van entrando cada par de años cada uno de sus hijos. ¡Qué belleza, qué maravilla! Pero bueno, eran otros tiempos. Dios creó un hombre, una mujer, 3 hijitos, 5 hijitos. Mi mamá son 10, mi papá 8, nosotros 6. ¡Qué bueno! ¿Sabes lo que hemos inventado nosotros? Hombre con hombre, mujer con mujer, divorciados, vueltos a casar, los tuyos, los míos, los nuestros, más barato por docena y no sé cuántas cosas más. No sé si haya por aquí algún colombiano o colombiana, qué espectáculo. Hace 8 meses se aprobó en Colombia por primera vez en la historia el matrimonio entre 3 hombres. Están en los periódicos, 3 hombres. Pero 3 hombres, ¿te lo puedes creer? Nos queremos. Nos queremos, ahí está todo el argumento, ¿quién me lo puede impedir? El matrimonio, a mí me preguntan, padre, ¿qué opina usted del matrimonio entre homosexuales? Que es la estupidez más grande que he oído en toda mi vida. Padre, no diga eso, estamos en televisión abierta. Te lo repito, la estupidez más grande que he visto en toda mi vida. ¿Por qué? Si todo el mundo fuera católico, no hay nada de qué discutir. No hay nada de qué discutir. Te sacó la Biblia. Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo, creced y multiplicaos. Basta. Y vio Dios que era bueno. Llega a San Pablo y dice, no se engañen. Los ladrones, los borrachos, los invertidos, los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Y no está hablando del infierno, está hablando de aquí. Padre, no me diga, ¿todos los homosexuales están condenados? No, conozco homosexuales que son unos tipazos. Aceptan su situación, lo que les pasó, como el que tiene cleptomanía, como un ciego, un cojo, aceptas lo que te tocó, como el que vive en pobreza y trata de superarse. Y otra cosa es, hago la marcha a Washington y con los pelos así, con 4 aretes, piercing, tatuado, medio encuerados por toda la calle y con derechos que no tienen. Soy un hombre, me quiero casar con un hombre y tengo derecho a tener hijos. ¿De dónde te lo sacaste? Yo te respeto a ti, tú respeta a los niños y a los demás. Pero bueno, dice Levítico, no te engañes, un hombre con otro hombre es abominación. Eso está clarísimo para los católicos que Dios prohíbe, eso está clarísimo. Pero hoy el mundo no es católico. Cristianos, católicos, musulmanes, budistas, agnósticos, ateos, cualquiera. Si yo digo esto en la tele, cualquiera me puede decir, yo no creo en tu Dios. Yo soy budista, yo soy hinduista, yo no soy nada. Entonces el argumento de la fe y de la Biblia hoy no pesa. ¿Sabes por qué digo que el matrimonio entre 2 hombres es una estupidez? Muy sencillo. ¿Qué significa matrimonio? Matris, munus, defensa de la madre. ¿Quién inventó esa palabra? Hace 2.500 años en Roma, cuando una mujer aparecía embarazada, los hombres decían, yo no fui. Para evitar ese problema se juntaron los romanos y dijeron, el que embaraza a una mujer, la defiende. Así nace el munus matris. ¿Embarazaste a esta? Defiende a la madre y a la criatura. Munus matris, munus, munificar, inmunodeficiencia. Munus matris, matris munus, matrimonio. ¿Me pueden ustedes decir, entre 2 hombres, de qué madre estamos hablando? ¿Quién es la madre? ¿Se quieren ir a vivir 2 hombres juntos, 2 mujeres juntas? Por mí, que se vayan hoy mismo en la tarde. Felicidades. Pero no lo llames defensa de la madre. Llámalo pacto social. Llámalo encuentros cercanos del tercer tipo. Llámalo como te dé la gana. Nunca será defensa de la madre. El cardenal de Nueva York hace como 40 años o 50, no sé ni quién era, pero dijo, no se engañen, Dios creó a Adam and Eve, no a Adam and Steve. Pero bueno, no vine a hablar de este tema, vengo a decirte que hoy te encuentras con una casuística que es impresionante. Impresionante, y estamos por ver más cosas. ¿Qué les va a tocar a tus hijos y a tus nietos? Con este mundo tan confundido, no te juzgo si te pasó algo. Yo que me dedico a hablar con la gente, padre, Me dice el otro día una señora, 15 años de casada, mi marido salió del closet. 15 años y 3 hijos, y salió del closet. Estas cosas antes no pasaban, hoy pasan. ¿Cómo pasan? Yo no te juzgo. Si aquí me está escuchando una divorciada, separada, vuelta a casar, rejuntada y todo lo que dije, ni quien te juzgue, pero ahí les va. Mis 8 consejitos a todos los que están en situaciones irregulares. Si no eres tú, primero, para que te prepares, es decir, nunca lo hagas. Segundo, ¿saben por qué comienzo esta charla así? Porque no cabe duda que hoy todos tenemos un papá, una mamá, un hermano, un primo, una cuñada, un concuño, una conocida, etcétera, que está en esta situación. Cuando yo era niño, yo era de la Salle, éramos 62 niños por aula. Había un niño con papás con problemas. Hoy las aulas son de 25 y la tercera parte viene de una familia, entre comillas, disfuncional. Si no es que más. Entonces, para que estés preparado, preparada, tienes hijos, aconseja. Y si se te acerca una persona en esta situación, ahí te va. Primer consejo, cásate. ¿Cómo cásate? Pues no, ¿qué consejos a los divorciados? Si me está escuchando aquí alguna mujer, algún hombre, que está solamente rejuntado, que está nada más casado por el civil, ¿qué esperas para casarte, para tener la gracia de Dios en tu matrimonio? Es lo más importante. Padre, es que no tengo los 40 mil dólares. No me digas. Casarse es gratis. Yo ya casé a 10 parejas gratis. Compra una flor, compra una vela, consíguete a un cura amigo. Yo te caso y al final nos vamos a casa de tu suegra y nos echamos unos chocorroles y una Coca-Cola. ¿Cuáles 40 mil dólares? No, es que yo quiero un crucero por el Caribe y quiero 500 invitados. Primero la gracia de Dios y después tiramos la casa por la ventana. La gracia de Dios primero. Segundo, no te divorcies. Pues no, ¿qué consejos a los divorciados? Si me está escuchando por aquí alguno o alguna que vino a esta charla como a su última tabla de salvación. Saliendo de aquí nos divorciamos. No te divorcies. 95% de los divorciados reconocen que no hicieron lo suficiente para permanecer en el amor. 95%. Hay un 5% que sí, no quedaba de otra. Padre, me sacó un cuchillo en la cocina. Salte de ahí corriendo inmediatamente. Denúncialo. O sea, esto va a terminar en asesinato. Tus hijos, ¿cómo puedes dormir con una persona así? ¿Hombre o mujer? Antes los únicos malos de la película éramos los hombres. Ya estamos más o menos igual. Hoy te encuentras cada bicho, digo, cada señora impresionante. Hombres y mujeres estamos más o menos igual. En una reunión como esta se hizo un experimento. Pásense de este lado todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos menos uno. Felicidades, ¿usted no se siente dominado por su mujer? No, no, es que me dijo, pobre de ti si te levantas. Ya estamos viviendo una situación que si yo antes me la vivía defendiendo a las mujeres, ya 50-50, ¿eh? El otro día me dijeron, cuando una mujer te dice, ¿qué, qué? No es que esté sorda. No. Es que en su infinita misericordia te está dando 3 segundos para que te arrepientas de la estupidez que dijiste. Estamos más o menos igual. Entonces yo saliendo de aquí me divorcio. No te divorcies, no te divorcies. Hay un 5% que sí, me sacó un cuchillo, esquizofrénica, dividido. Le perdoné 15 adulterios y no quiere entender. Agarró droga, esto, no, pues no queda de otra. Pero eso no es el motivo de los divorcios. 95% de los problemas de la gente, ¿sabes cuáles son? No pude perdonar un adulterio, uno. No puedo tolerar la injerencia de la familia política. No quiso trabajar, perdió toda responsabilidad, no hace nada por... Y todo eso se podía superar cuando los dos ponen de su parte. Tercero, ¿te divorciaste? Regresa. ¿Cómo voy a regresar, padre? Me salí de mi casa hace 5 años. Soy cura y me dedico a esto. ¿Sabes cuánta gente he visto volver después de 5, de 7, de 9 años? El otro día estaba diciendo esto y al final se me acerca una señora y me dice: padre, mi marido y yo volvimos después de 22 años de separados. 22. Yo le dije: tampoco fastidies, no te esperes tanto. 22 años, se te fue la vida. Hasta le pregunté: ¿y cómo se reconocieron? Hazle el DNA, a lo mejor te estás acostando con un tío que no es tu marido. ¿Cómo se reconocieron? 22 años. Si me está escuchando alguno o alguna que se salió de su casa hace 4 meses, regresa, regresa. Los problemas se arreglan en casa. Regresa antes de que me digas 22 años. Siempre se puede pedir perdón y se puede perdonar. Cuarto, yo no puedo regresar. ¿Por qué? Porque hice cosas irremediables, irreversibles. ¿Qué hiciste? Me volví a casar. Tengo otros 2 hijos. ¿Qué hago? ¿Dejo a la segunda y me regreso con la primera? Primero, no creo que te reciban. Segundo, no se trata de estar rompiendo matrimonios por todas partes. Hiciste ese tipo de cosas irremediables, irreversibles, aunque les tengo una sorpresota, porque en la Iglesia Católica hay de todo. Hay un movimiento que se llama Jesús Salvando Matrimonios y Familias, que se dedica a recuperar lo peor de lo peor de lo peor. Ya te puse el cuerno 10 veces, se puede perdonar. Los fundadores de eso se dejaron, cada uno tuvo pareja, dejaron la pareja y volvieron. Por eso Dios les inspiró a hacer este movimiento. Si tienes curiosidad, te metes a Google y pones www.jesussalvandomatrimoniosyfamilias.com y ya está. Hay uno igualito en Colombia que se llama jesussalvamifamilia.com. En fin, ahí te lo dejo. Pero es evidente que si tenemos 15 años de separados, yo ya tengo mujer, tú ya tienes otro hombre, tenemos hijos por fuera, no va a ser fácil. Si ya no podemos volver, ¿qué hacer? Por lo menos repara los daños. ¿Qué significa reparar los daños? Tengo 2 hijos aquí, 2 hijos allá. ¿Estás segura, seguro que los 4 están estudiando, vistiendo, comiendo? No basta con mandar $2,000. Todo adolescente, todo niño necesita un papá, una mamá, presencia, presencia. Tengo esta charla del perdón, cuando la doy completa les digo: se me acerca un señor de 45 años y me dice: odio a mi padre. ¿Por qué? A un padre no se le odia. Lo odio, padre. Nos abandonó cuando yo tenía 4 años. Mi mamá sacó adelante a los 5 hijos sola. Ahora que existen las redes, mi papá en Europa, 2 veces al año, de shopping en Estados Unidos, casa en la playa, casa en la montaña, carrazos. Nunca se volvió a aparecer, no nos ha mandado un peso. ¿Y cómo se la vive con la otra familia? Preguntota, ¿por qué no reparaste los daños? Yo entiendo, no estoy de acuerdo. Entiendo que un hombre y una mujer peleen. No entiendo que un hombre y una mujer abandonen a sus hijos. Si me está escuchando alguno que se identifica o alguna, cuanto antes repara los daños. También reparar los daños con la ex y con el ex. ¿Qué? ¿Lo invito al cine todos los viernes? No, ya no se puede. ¿Qué es reparar los daños con el ex? Grábate estas palabras enormes. Justicia, paz, educación, cordialidad, respeto. ¿Quién te pide más? Llámala, llámalo. ¿Cómo estás? ¿Qué más puedo hacer por ti? Déjame a los niños, vete tú de vacaciones. Déjame echarte una mano. Justicia, paz, educación, respeto, cordialidad. Conozco ex que son buenos amigos. Tenemos algo en común. Si tuviéramos una casa, quédate con la casa. Tenemos un negocio, te lo regalo. 3 coches, quédate con 2, me llevo 1. No tenemos una casa, un negocio. Tenemos 3 hijos que los podemos echar a perder o los sacamos adelante. Repara los daños. En México, Tenemos una porra hasta para los ex. ¡Arriba mi ex! ¡Arriba mi ex! ¡Más alto! Ahora tírenlo al desgraciado. ¿Cómo te puedes pasar toda la vida odiando a una persona? Ya, hombre, repara los daños y a vivir. A vivir como Dios manda. Quinto, te divorciaste. Quédate como estás. ¿Para qué te vuelves a casar? Eres hijo, hija de Dios, dedícate a tus hijos, trabajas un negocio, realízate como persona, como hombre, como mujer, ten 20,000 amigos, puedes comulgar, das la oportunidad de que un día podamos regresar, te vuelves a casar, se complica todo, ya no puedo comulgar, mete a otro hombre a tu casa, mete a otra mujer, ahora tengo que mantener dos casas, dos hijos, qué desastre, ¿para qué te liaste? Tengo una familia en Los Ángeles, tengo la otra en Dallas, un avioncito de $600 para ir a ver a mis hijos, qué manera de complicarte la vida, quédate como estás, quédate como estás. El otro día me dijo una señora, padre, no nos hagamos tontos, el segundo matrimonio es el mismo infierno, pero con otro diablo. ¿Y sabes lo que dicen los hombres? Segundo matrimonio, la misma jaula, pero con otro gorila. Quédate como estás, quédate como estás. Sexto, yo no me puedo quedar como estoy. Les estoy dando todas las posibilidades, es un abanico, esto es impresionante. Estoy más amplio que las 30 tarjetas de American Express, la verde, la amarilla, la negra, la black, la esta, la para el avión, para el VIP, para todo. Yo no puedo quedarme como estoy, soy un hombre que necesita cariño, una mujer que necesita afecto, compañía, amor. Me volví a casar. Si me lo hubieras preguntado, te hubiera dicho no lo hagas, pero si me presentas hechos consumados, ¿qué te voy a decir? ¿Te volviste a casar? Quiéranse, ya, quiéranse. Nada más faltaba que te dijera, se separan hoy. No me digas, ¿y nuestros tres hijos qué? Quiéranse. Aprende de tus errores del primer matrimonio y no lo vuelvas a hacer. Trata a un hombre, a una mujer como Dios manda. Quiéranse. No les estoy dando permiso de divorciarse y volverse a casar. Estoy hechos consumados, quiéranse. Trabajé 23 años en Europa y 2 años en este país. ¿Qué cantidad de gente tiene 3 matrimonios? 4. Tu vida ya no es una historia, ya son fascículos coleccionables. Te veo y lo primero que pienso es temporada 3, episodio 4, capítulo 2. Eres el mejor reality show de la historia, tú. Ya, quédate con la segunda, el segundo y venga a vivir como Dios manda. 3 mujeres, 4 hombres. ¡Qué impresionante! Brad Pitt, 3 matrimonios. Angelina Jolie, 4 matrimonios. Claro, son las artistas, son de los que nos enteramos. ¿Cómo se llama el tío este? Luis Miguel. 52 mujeres. El otro día fui al súper con mi mamá y mi hermana y en la caja conoce a las 50 mujeres de Luis Miguel. Dije, no es cierto. La agarré. Fechas, datos, con esta estuvo 4 meses, con esta 5, con este 1 año y medio. Gente hasta como la americana esta, ¿cómo se llama? Mariah Carey, qué impresionante. Esto fue hace 2 años, ya lleva 53. Pero padre, es un sol. Sí, es un sol con 53 planetas, qué impresionante. Y todas girándole ahí, etcétera. Tú no quieres ser una persona, no lo juzgo, es lo que le tocó, él quiere así, que haga lo que le dé la gana, tú no. Tú te quedas con una persona para toda la vida, eso es lo correcto, ese es el amor, eso es lo normal, sobre todo, esa es la felicidad, esa es la educación, ese es el respeto, en fin. Entonces, decía yo, ya, si quédate como estás, etcétera, digo, ya te volviste a casar, ya, quiéranse. Séptimo. Sí, es la séptima, sí, ¿verdad? Séptimo. No debería haber familias disfuncionales. Desgraciadamente las hay, por tu culpa, por mi culpa. ¿Por qué? Porque, ¿qué es una familia disfuncional? Yo te abandono a ti y a mis tres hijos y ya se quedan los cuatro tachados de disfuncionales. No me digas. No deberían ser disfuncionales. Tres, cuatro niños. No tienen nivel en el entierro. ¿Qué hicieron? Disfuncional el mujeriego. Disfuncional la alcohólica. Disfuncional el drogadicto. Disfuncional la que grita, pega, insulta, amenaza. Esos son los disfuncionales. Las cárceles de todo el mundo están llenas de gente que no tuvieron un padre y una madre como Dios manda. ¿No crees, familias disfuncionales? ¿Cómo se hace a un niño, a una familia disfuncional? Envenénale el corazón a tus hijos. ¿Cómo? Papá, ¿por qué se fue? Mamá, ¿por qué se fue mi papá? Era un idiota. Bueno, para nada. Mantenido. Un imbécil. No sé ni cómo me casé con él. Ni le hablen, ni lo busquen. Qué bueno que no nos busca. Y ese niño quieres que crezca bien, sano, que ame el matrimonio y la familia. Papá, ¿por qué se fue mi mamá? Nació sin cerebro. Estaba loca, loca. ¿No la vieron ustedes? Estaba loca, empezó a decir estupideces, insoportable, gritando, una bruja. Le estás diciendo eso a la mamá, a los hijos de su mamá. Y quieres que los hijos crezcan bien, que sean los caballeros, etc. Los errores que tú cometiste no se pueden heredar. ¿Por qué se fue mi papá? Tuvimos un problemita, pero nos quiere tanto que por eso viene una o dos veces a la semana. Por eso no nos ha faltado nada. ¿Por qué se fue mi mamá? Está un poquitín con un problemita, ya lo está solucionando. Muy seguramente, dile las cosas bonitas. Muy seguramente regresaremos, denle tiempo, se está tomando un tiempo, pero por eso viene, por eso no deja de hablarles. Por eso podemos salir juntos a hacer las cosas bien. Tienes tres hijos de por medio. Entonces, último consejote, el más importante de todos. Nunca, jamás, por ningún motivo, te separes de Dios. Padre, es que la Iglesia Católica nos excluyó. La Iglesia no excluye a nadie, si acaso te excluiste tú. Es que no nos dejan comulgar. Hay palabras de Cristo que yo no puedo tocar. Lo que Dios ha unido, no lo separe jamás el hombre. Un hombre que se casa, se divorcia, una mujer que se casa, se divorcia, se vuelve a casar, comete adulterio, vive en adulterio. Yo no puedo corregir a Cristo, pero ¿sabes qué? Buenas noticias. No puedes comulgar, pero tampoco estás en el infierno. Eres hijo de Dios, digno de su misericordia. No puedes recibir el sacramento, la comunión, pero ¿sabes qué? Ve a misa todos los domingos. Es más, todos los días, si quieres, ponte delante de la Eucaristía y date un baño de su misericordia. Solo Dios sabe lo que te pasó. Cuando yo era niño, divorciado igual a desgraciado, divorciada, desgraciada. Hoy que he crecido, te das cuenta de que hay una cantidad de víctimas. Yo hice todo bien, mi marido se fue con otra. Mi mujer me dejó por otro, un compañero de la oficina con mucho dinero. Le pedí perdón, lo perdoné, la recibí cuatro veces. No quiere. Se fue, tú hiciste todo bien. ¿Quién te condena? Vete todos los días a la Eucaristía. No solamente puedes adorar la Eucaristía, que eso es maravilloso, puedes hacer todo lo demás. Reza el rosario, el Vía Crucis, la coronilla de la misericordia, ve a misa, haz apostolado, consíguete un cura amigo que te diga cuál puede ser tu apostolado, ayudar en la construcción del templo, la canasta básica, las misiones, catequesis, puedo participar en el coro, puedo pasar a leer, puedes hacer todo. ¿Quién te excluyó de la Iglesia Católica? Por mí, puedes salir hasta en la pastorela de tu parroquia si quieres. Y no como buey o como vaca, no. Como pastorcito. ¿Quién te excluyó? ¿Quién te excluyó? Éntrale a todo, a todo. No te separes de Dios. Padre, es que a mí me encanta la Eucaristía. Ah, ¿te encanta la Eucaristía? Casi todas las parroquias, me imagino que esta también, no lo sé, me imagino que sí, tienen adoración perpetua. Apúntate media hora a la semana a hacer adoración. No, padre, tampoco se pase, yo no dije media hora. No, que te encantaba la Eucaristía. Si me dices que te encanta la Eucaristía, te quiero ver haciendo adoración media hora a la semana, si no, pues puro cuento. No, es que yo lo que quiero es comulgar. ¿Quieres comulgar? Hay dos maneras de volver plenamente a la Eucaristía. Dos. Primera, ve a pedir la nulidad de tu matrimonio anterior. No, padre, dicen que tardan como 6 años. Pide la mañana, en 6 años ya estás comulgando. Sigue diciendo que tardan 6 años, quédate 30 años sin confesar y sin comulgarte. ¿Qué? ¿Y sin comulgar? ¡Qué horror! Pide la mañana. El Papa Francisco dijo que se van a agilizar los procesos. No te imaginas cuánta gente conozco que le han anulado el matrimonio y está actualmente felizmente casada. Si me preguntas cuánta gente conozco que ha salido adelante de una operación a corazón abierto, no lo sé porque no soy cardiólogo. Aquí habrá algún cardiólogo que nos puede decir, uy padre, conozco 150 señores que se levantaron al cuarto día del hospital y llevan 20 años viviendo con un bypass, con un marcapasos, con una historia. Yo no soy cardiólogo, yo no sé esas cosas. Yo soy cura. ¿Sabes cuánta gente conozco anulada y vuelta a casar? ¡Se puede! Segundo, ¿qué pasa si tu matrimonio jamás será nulo? Tu matrimonio fue, es y será válido toda la vida. ¿Cómo volver a la Eucaristía? Pídele a Dios todos los días, con todo el fervor de tu corazón, que se muera la otra persona. Quedas libre automáticamente, ipso facto, sin papeles, sin juicio, sin testigos, sin dinero, sin proceso, libre. No se desea la muerte de nadie, menos se pide por ningún motivo. ¿Por qué lo dije? Porque conozco mucha gente que te viene a ver y les ves en los ojos esa secreta esperanza de que algo pase. ¡No va a pasar! Quédate 30 años esperando a ver si se muere la otra. No, hombre, no. ¿Cuál es la segunda manera de volver plenamente a la Eucaristía? Vivir como hermanos. ¿Qué? Lo que oíste. Vivir como hermanos. Padre, ¿eso se puede? Depende. ¿De qué? Depende de la gracia de Dios en tu vida, de tus ganas de comulgar y de tu edad. ¿Por qué de tu edad? Hombre, porque soy muy honesto. Imagínate, me casé de 22, me divorcié de 25, me volví a casar de 28. Tuve 3 hijitos y a los 35 años voy a un retiro espiritual, regreso convertido, convertida y le digo a mi cónyuge, seguiremos viviendo juntos porque tenemos 3 hijitos, pero nunca más volveremos a tocarnos. A los 35 años de vida, que se lo crea tu padre. ¡No se puede! ¿Puedo vivir con un hombre, con una mujer a los 35 años y no nos vamos a tocar en los próximos 40? Habrá un caso, sí, gente especialísima con una santidad, una coherencia, una cordura. Sí, un caso. Pero qué complicado. ¿Puedes estar en la misma cama con un señor, una señora, los próximos 40 años sin tocarse? Padre, es que lo mandé a la otra cama. Te cae al ratito. ¡La saqué del cuarto! Se llevó la llave, la desgraciada. ¡No se puede! Si yo te dijera, hazle una promesa a Dios, 2 meses sin tocarse. ¡Bah, 2 meses! A veces lo tienes que hacer hasta por necesidad. Mi mujer está embarazada, un embarazo complicadísimo, amenaza de aborto. Te puedes pasar 2, 3, 4 meses sin tocarse. Pero si no son esas las circunstancias y te vas a aguantar 40 años, no se puede. Oh, se puede. Entonces, ¿qué, hombre? ¿No es lo mismo tener 35 años que tener 60, 65, 70, 75? Entonces, ¿por qué digo esto? Si me está escuchando por aquí alguno o alguna que no puede comulgar, ya tiene 65 años, llega un momento en la vida en que es mejor comenzar a preparar la verdadera vida, la otra, la buena, la eterna. El día que Dios te llame a su presencia, que te agarre con todos los sacramentos. Si tienes 35 años, ni te lo propongo. Te lo menciono por si fueras ese caso espectacular de una santidad increíble, pero decirte que lo tienes que hacer, si tienes 50 años, ni te lo menciono. Si tienes 65 años, mire, el otro día conmigo un señor y me dice, padre, no nos hagamos tontos. El sexo en el matrimonio es exactamente lo mismo que la Coca-Cola. Primero fue regular, después light, ahora cero. Si ya estás en light o en cero, ya déjalo, ya déjalo. Estoy teniendo una relación cada 4 meses. Y por una relación cada 4 meses llevas 30 años sin comulgar. No fastidies, ya déjala. Una y la nada es lo mismo. Si estás teniendo una a la semana, ni se me ocurre decírtelo. Todavía 2 al mes. ¿Quién te empuja? Dios tiene un tiempo para cada uno. Reza, no te separes de Dios, haz apostolado. Ve dejando que las cosas se caigan solitas. Será menos difícil, etcétera, etcétera. Viene el otro día conmigo un señor y me dice, padre, mi mujer y yo queremos entrar ya a un programa para vivir como hermanos. Perfecto. Le tengo que hacer un par de preguntillas. ¿Cómo estás en este campo? Pues padre, tengo 73 años y así como me ve, aquí andamos. Yo te voy a decir a ti hasta qué edad puedes. Cada persona es cada persona. Me llevo cada sorpresa. Hay gente que a los 50 años este tema ya no le interesa. ¡50 años! Yo tengo 51. Tengo 51 años. Aquí veo que hay gente de mi edad, hay otros mayores que yo, evidentemente, y me imagino que hay muchos otros mucho más jóvenes que yo, pero no sé por qué se ven más traqueteados que yo. Viene un compañero mío, somos compañeros de banca de primero de secundaria, tercero de prepa, y me dice, Ángel, no sé qué pasa con Rocío, su esposa. Somos compañeros los tres, hace 2 años. Tenemos 49 años, Ángel, y tenemos una relación cada 4 meses. ¿No se habrá metido ya ahí otra persona o algo? Voy a hablar con mi amiga Rocío, le tengo toda la confianza del mundo, le suelto 3 preguntitas así sondeando el patio. ¿Se da cuenta de lo que estoy preguntando? No, no, Ángel, que yo con otro, ¿estás loco? O sea, ¿de qué hablas, Rocío? Tú dime, ¿qué pasa? Una cada 4 meses, 49 años, Ángel. Tengo 49 años, sinceramente, esas cosas ya, ¡qué flojera! Flojera a los 49 años, si tuvieras 70, ni quien te diga nada. Tienes 49 años, eres una escuincla, una niña, la flor de la edad. ¿Cómo es posible? Ángel, no hay nadie, simplemente que esas cosas ya que flojera. Es más, esas cosas a mi edad yo creo que ya son malas. ¡Malas! Dios creó al hombre y a la mujer y vio Dios que todo era bueno. Y tú llamándolo malo. San Pablo tiene un texto que no se lee los domingos en misa para no meternos en rollos con niños y familias y gente. Los que vamos a misa todos los días lo conocemos y más los que estudiamos la Biblia. Dice San Pablo hace 2000 años. Mujeres, no se nieguen. Su cuerpo no les pertenece, pertenece a su marido. Maridos, no se nieguen. Su cuerpo no les pertenece, pertenece a su mujer. A partir del compromiso sacramental, marido y mujer se deben. Me debo a ti y te me debes. Por eso en latín esto se llama debitum conjugalem. El deber conyugal. Me debo a ti y te me debes. ¿Qué no significa que saliendo de aquí le dices a tu esposa, toma, te lo dijo el Padre Ángel, te me debes? ¡Te me debes! Primero la base, primero cariño, primero el cine, primero a cenar, primero te abro la puerta, una flor, un chocolate, primero nos tratamos con eso, con un grande respeto, primero somos amigos, la intimidad es la corona, hay toda una base. Padre, le doy la mano a mi marido en la calle y me la suelta. Mi marido solamente me da la mano el domingo en misa cuando el padre dice pueden darse la paz. quieres llegar a la intimidad sin pasar por la base. Como hace años, espero que no sea jamás tu caso, hace años en pueblitos, gente sin cultura. Llego a la casa, te aviento a la cama, quítate todo, maloliente, sudando, los dos pésimo, pero quiero tener sexo. Eso ni siquiera se puede llamar intimidad, eso se llama sexo. ¡Qué horror! Vengo del trabajo, vengo con alcohol, no se sabe si te estoy besando o fumigando. Pero me da la gana tener sexo ahorita, si quieres que bien, si no peor para ti. San Pablo nunca dijo eso, ¿eh? Llegas, le das tres bofetadas, la avientas a la cama y te la echas encima. San Pablo habla del puritito amor. Puritito amor. Pero no cabe duda que me debo a ti y te me debes. Esas cosas son malas. Hasta me acordé de un señor que me llamó un día y me dijo, padre, me quiero llevar a mi mujer a un crucero. Queremos ir a portarnos mal. Marido y mujer portarse mal en un crucero, bendecidos por Dios. Padre, para que me entienda, queremos ir a hacer travesuras. ¿Travesuras a un crucero? ¿Qué, le van a aventar un huevo al capitán o qué van a hacer? Mira, hasta me acordé de ese señor que se metió a bañar. Imagínense un tío debajo del chorro del agua. De pronto se abre la puerta de la ducha y entra su esposa. Y se pone a bañarse ahí con él, los dos felices bañándose. A los dos minutitos, la mujer le dice al marido, gordo, ¿me haces cositas malas? El tío le echó champú en los ojos. ¿Por qué llamas malo lo que es bueno? Cositas malas, las que están haciendo tus hijos de 17 y 18 años y esos desgraciados, todo lo llaman bueno. Me estoy acostando con mi novia, estamos muy bien, estamos creciendo juntos. Estamos madurando, embonando, padre. ¿Qué? No es tu mujer, no es tu marido. Esas son cositas malas. Lo que hacen marido y mujer son cositas buenas y algunos llamándolo malas. Me llama una niña de 17 años y me dice, padre, ¿qué hago? Mi novio todo el tiempo me pide que me siente en sus piernas. ¿Qué le digo? Yo le dije, llévalo al psicólogo, a lo mejor tiene complejo de silla. ¿Es pecado mortal sentarte en las piernas del novio, de la novia? No lo sé, depende de intenciones. Pero una cosa tengo clarísimo, es peligrosísimo. Por ahí se comienza. Beso, abrazo, apapacho, siéntate aquí, vente para acá. Cuando me doy cuenta, hace 10 días antes de entrar a Estados Unidos, estaba yo en Ciudad de México y viene una señora y me pide una bendición especial para su hija. Yo dije, pues se va a la universidad. Me trae a una niña de 16 años, un cuerpecito, una carita, una escuincla. 16 años, la veo y digo, esta no se va a la universidad. Le digo, ¿de qué es la bendición? 5 semanas de embarazo. Un bebé es un bebé, un bebé es una preciosidad. Un bebé es lo más grande que te puede pasar en la vida. Pero un bebé se merece un papá, una mamá, un hogar, una familia, un trabajo, un techo, una casa. Un niño no puede nacer después de una fiesta, no puede venir al mundo después de una discoteca. Cuando digo no puede venir no significa aborta, hombre, no. La vida se respeta como venga, cuando venga, de quien venga. Pero qué horror, a mis 16 años, 5 meses de embarazo. Le digo a la niña esta, perdón, pero ¿qué te pasó? Yo te explico lo que te pasó, yo te explico, por si no te diste cuenta, yo te explico lo que... Se quieren, se van a casar, 16 años. Cuida a tus hijos, cuida, viven hoy en una situación, cuando me doy cuenta, embaracé, me embarazaron. Pues bueno, Todo esto para decirte, si me está escuchando aquí alguno que lleva años sin comulgar, no puede, ¿qué edad tienes? ¿Cómo está tu situación? Vete acercando, tienes poca intimidad, tienes mucha quien te empuja, discierne, velo y vete acercando cada vez más a Dios.